R o Shift y el botón rojo se pondrá a grabar en esa misma pista. Si solo le das a R o al botón rojo, abrirá una pista nueva. Hola, hola.